Esto es La Hueca Musical, donde está lo que quieres escuchar. Teníamos a la banda irlandesa U2 con su tema Sunday Bloody Sunday. De la música nos vamos al séptimo arte. Les cuento que la ceremonia oficial de la versión número 86 del Oscar 2014 de los premios de la Academia al Cine se llevará a cabo el próximo 2 de marzo y las apuestas en el mundo empiezan a correr. Al margen de esta celebración, en los últimos años ha existido, como lo ha llamado Martin Scorsese, una polución cinematográfica basada en los bajos costos de producción actual. Fruto de esa evolución han aparecido nuevas figuras en este arte. Leticia Tonos, cineasta dominicana, es una de las nuevas figuras que aparecen en este arte, en el cine. Y paralelamente también les cuento un poco sobre su nueva película, Cristo Rey. Cristo Rey es un barrio pobre de Santo Domingo donde haitianos y dominicanos conviven, no sin tensiones, claro. En esta maraña de casitas modestas y álgidos problemas se enamora Javier, y un joven haitiano, y Jocelyn, una linda dominicana y hermana menor de un capo sanguinario. Esos son los elementos de la película Cristo Rey, de Leticia Tonos, una historia de amor trágica al estilo de Romeo y Julieta, pero bajo el sol del Caribe. Esta cinta es también un reflejo de la compleja relación entre dos países, República Dominicana y Haití, que comparten la misma isla. El barrio de Cristo Rey es otro de los protagonistas, un lugar donde vive gente humilde, pero también un antro de traficantes y criminales. Juan Capuletos y Montescos, dominicanos y haitianos, se mantienen a distancia, pero cuando dos hermanos se enamoran de una misma mujer, el odio estalla en tiroteos y batalla de machetes. Esa es la nueva producción que nos ha traído Leticia Tonos, la primera cineasta mujer dominicana de su país. Y con esta noticia nos vamos a escuchar algo de un rap francés. Nos vamos a escuchar Monge à Monge. Te reconnais-tu lorsque tu vois ce que nous sommes devenus? Et si mon image dit tu ne peux y refléter la tienne, c'est que l'obscur de ton regard noircit notre lumière. Alors tous les soirs lorsque je chante, c'est pas moi, c'est les autres. Je me dis que c'est pas si simple que ça de reconnaître ses fautes. Le monde est ainsi fait, n'est-ce pas? Mais peut-il réellement se faire sans nous? Peut-il réellement se faire sans toi? Comment me reconnaîtrais-tu? C'est vrai ça, qu'est-il donc advenu? Pour qu'on finisse comme si nous étions étrangers. On a tellement pris appui sur nos vanités. Éternellement, Adam et Ève nous sommes. Les cœurs se brisent et lentement s'additionnent. Le monde est ainsi fait, n'est-ce pas? Mais peut-il réellement se faire sans nous? Peut-il réellement se faire sans toi? Thank you. teníamos el tema Mon Amour de un cantante francés. A continuación nos dirigimos a la península ibérica a escuchar El Canto de Loco con su tema Contigo, agrupación que se ha hecho muy famosa luego de hacer varios covers junto a la mexicana Natalia Lafourcade y de igual manera a los ibéricos Nena da Conte. Escuchemos de ellos el tema Contigo. Ahí teníamos algo de El Canto de Loco con su tema Contigo. A continuación les quiero preguntar a nuestra audiencia si creen que existe edad para la grandeza. Iniciamos esta corta nota preguntándonos si es que existe edad para ser grandes en el ámbito cultural o en el ámbito científico. A lo largo de la historia han sido los años maduros los que han arrojado grandes trabajos en las artes y el mundo científico. Así por lo menos lo entendía Saramago. Pero contrariamente, también han existido verdaderos prodigios que a temprana edad han demostrado su talento. Uno de ellos fue Ana Frank en el ámbito de las letras y otro en el ámbito de la música fue Beethoven, que con apenas 7 años ya daba recitales musicales. Actualmente, otro de los prodigios musicales que topa el cielo con apenas 33 años es Gustavo Dudamel, que se ha convertido en una de las estrellas más destacadas a nivel mundial en la dirección de orquestas. Su estilo apasionado y fresco le ha valido los más calurosos elogios e invitaciones a dirigir orquestas de renombres como la Scala de Milán, la Filarmónica de Viena o de Berlín. Actualmente es director de la Orquesta de Los Ángeles y la Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela. También es la figura más sobresaliente de El Sistema, una red de escuelas de música y orquestas fundadas por el maestro y economista José Antonio Abreu, que ofrece educación musical gratuita a más de 500.000 niños y jóvenes de toda Venezuela. Fue en el seno de esta inmensa institución que Gustavo Dudamel se formó. En su ciudad natal, Barquisimeto, hizo estudios de violín y de solfeo. Ya a los 12 años dirigió por primera vez una orquesta y ha sido alumno de directores muy famosos como Daniel Barenboim y Simon Rattle. Esta semana, la semana que pasó, estuvo en París para dos conciertos excepcionales. Uno de ellos en la Catedral de Notre Dame, donde dirigió a dos orquestas en la interpretación del Requiem de Berlioz, concierto que le fue dedicado al recién fallecido músico Claudio Abbado. Y es por eso que nos vamos con una música con toques clásicos. Nos vamos con el tema Neo al Vaso, del compositor e intérprete japonés Tadashi Maeda, quien se ha radicalizado en el país y ha llegado a amarlo tanto que ha producido este tema, donde une un poco la música popular con las tendencias de la academia clásica. Thank you. ahí teníamos algo del experto en el violín Tadashi Maeda con su composición Neo al Vaso que nos traía a estas horas de la hueca musical. También les queremos contar un poco sobre lo que sucedió en París, en Francia, luego de que se aprobara la ley del que se pueden casar las personas del mismo sexo el 17 de mayo del 2013. A lo que cuenta del 2013, han sucedido ya 7.000 matrimonios gays en Francia. El primer año en el que fue autorizado el matrimonio homosexual convocó a 7.000 parejas, sobre todo varones, y en un promedio de 50 años de edad, un cuarto de casamientos fueron celebrados en las grandes ciudades de Francia. El Instituto Nacional de Estadística de este país, INSEE, anunció este martes que se realizaron esos 7.000 casamientos en Francia entre personas del mismo sexo sobre un total de 238.000 uniones registradas en ese año. En un cuarto de los casos, los matrimonios homosexuales tuvieron lugar en grandes ciudades, París con el 14%, mientras que otra cuarta parte en lugares de menos de 2.000 habitantes. Ahora saben, ahí tenemos un poco de noticias sobre este acontecimiento del 2013 en París. Con esta noticia nos vamos a escuchar a la agrupación Gorillaz en su tema There.

El inconveniente principal para crear nuevas obras de la autoría de este grupo es el tiempo, así lo cuentan, pues si bien oficialmente hay un concierto de gala mensual, hay meses en los que deben tocar más de 3 conciertos. La próxima presentación de esta agrupación está programada para febrero en Riobamba. El sitio aún está por ser definido y la fecha exacta también. Entonces ya lo saben, tenemos una nueva agrupación que está componiendo nuevas versiones de las canciones tradicionales conjuntamente con las normas de la academia. También nos vamos a escuchar el tema Volveré, nos vamos hacia Ambato a escuchar este cover que lo hacen los Búfalos desde Ambato. Si alguno le da una copa se va, porque le enseña mi anillo, pues una promesa rota es ya la historia de un compromiso. La conocí en la taberna, la vi, bebí una copa de vino, me dijo vente a mi mesa y yo le dije vente conmigo. Subimos a un viejo cuarto los dos, hasta el alba nos quisimos. Me acompañó hasta mi barco, le di como un recuerdo mi anillo. Es lo que nos decían los ambateños Búfalo, que nos acompañaba a estas horas en la hueca musical. Nos vamos con una nota cultural sobre el cineasta David Lynch. David Lynch cuenta sus pequeñas historias en París, en la Casa Europea de la Fotografía, que acaba de inaugurar una exposición concebida por el célebre cineasta, denominada Small Stories. Es el nombre de esta muestra. Cineasta de renombre, David Lynch es también un gran artista plástico, dibujante y músico, pero sobre todo un apasionado de la fotografía. La Casa Europea de la Fotografía, en París, le ha abierto las puertas de par en par para exponer allí su trabajo. La fotografía de David Lynch es mucho más vasta que su producción cinematográfica. La fotografía es un aspecto fundamental de su trabajo. En esta exposición mostramos muchas de las temáticas que han conformado el universo tan particular de David Lynch. La exposición está compuesta por 55 fotocuadros en blanco y negro y cada una es una invitación para entrar a este universo. Lo explicó a RFI, Radio Francia Internacional, Patrice Forest, uno de los responsables de esta muestra. Ya lo saben, quienes quieren apreciar un poco sobre estas fotografías podrían entrar a la página web de Radio Francia Internacional o a su vez a la Casa Europea de la Fotografía. Nos vamos con esta noticia, nos vamos a escuchar un tema romántico. Lo escucharemos al español Pablo Alborán en compañía de la portuguesa Carminho en el tema Perdóname. Si alguna vez preguntas el porqué, no sabré decirte la razón. Yo no lo sé. Por eso más, perdóname. Ni una sola palabra. Más besos al alba, ni una sola caricia atrás. Esto se acaba aquí, no hay manera ni forma de decir que sí. Una sola palabra más, no más besos al alba, ni una sola caricia atrás. Esto se acaba aquí, no hay manera ni forma de decir que sí. Si alguna vez creíste que por ti o por tu culpa me marché, no fuiste tú. Una vez te hice sonreír, creíste poco a poco en mí. Fui yo, lo sé, por eso y más, perdóname. Una sola palabra. No más besos al alba, ni una sola caricia habrá. Esto se acaba aquí, no hay manera ni forma de decir que sí. Siento volverte loca, darte el veneno de mi boca. Siento tener que irme así, sin decirte adiós. Siento volverte loca, siento tener que irme así, sin decirte adiós. Ni una sola caricia. Esto se acaba aquí, no hay manera ni forma de decir que sí. Una sola pared. No más besos, ni una sola caricia. Esto se acaba aquí, no hay manera ni forma de decir que sí. Nos poníamos un poco románticos de escuchar a Pablo Alborán y Carmiño en el tema Perdóname. Seguimos en esta misma línea musical para escuchar a los cuencanos Bajo Sueños en el tema Oyendo Tu Voz. Time! escuchamos a los cuencanos Bajo Sueños con su tema Oyendo Tu Voz, un tema bastante romántico que aparece a estas horas de la hueca musical. Y también les quiero preguntar a nuestros amigos oyentes si es que saben cómo es que nace un sistema solar. Pues bien, si estaban en varias dudas, no se sientan mal. Esto hasta los especialistas han debido padecer. Un grupo de astrónomos japoneses descubrió un sistema planetario gigante en plena formación. Las observaciones fueron realizadas a través del telescopio ALMA en Chile y arroja nuevas pistas sobre los procesos de formación planetaria, poniendo en duda varias teorías paradigmáticas sobre este fenómeno del universo. Ya lo saben, quienes quieran saber un poco más sobre cómo es que se forman los planetas y los sistemas solares, hay más información en la página de RFI, Radio France Internacional, en el segmento de noticias científicas. Nos vamos a escuchar un cover de Juan Gabriel, este artista que pronto estará visitando tierras ecuatorianas. Este cover se llama Así Fue, de la agrupación Playa Limón. Perdona si te hago llorar, perdona si te hago sufrir, pero es que no está en mis manos. Pero es que no está en mis manos. Me he enamorado, me he enamorado, me enamoré. Perdona si te causo dolor, perdona si te digo adiós. ¿Cómo decirle que te amo? Que no soy honesta con él y contigo. Ay, no quiero y a ti te he olvidado. Si tú quieres seremos amigos. Yo te ayudo a olvidar el pasado. No te aferres, ya no te aferres. Aún imposible. Yeah. escuchábamos un clásico de la música hispana, escuchábamos Así Fue, pero en esta ocasión escuchábamos bajo la agrupación Playa Limón, una agrupación que le ha dado una versión un poco más juvenil a este tema bastante clásico de las rancheras de México, ¿no? Así Fue. Qué pena, ha pasado ya una hora de la hueca musical. Mi nombre es Darío Males y espero que tengan una buena tarde. Les dejo nuestro correo electrónico que es lahuecamusical@hotmail.com, donde pueden dejarnos todo comentario y sugerencias sobre este programa. Me despido y espero que vuelvan a sintonizarnos todos los sábados de 3 a 4 de la tarde y los domingos de 4 a 5 de la tarde en nuestros especiales musicales. Hasta pronto. En invierno tu calor yo fui, sí, que sí. Tu sombra en verano ardiente sol. Yo mitigué tu sed de amor esta noche, mi ninfa. ¿Y por qué te marchas? Yo no te boté jamás. Viviré al recordar. Oh. Tu boca de grana, aquella noche, otra, otra noche, otra. Bailame otra noche más, otra, otra noche, otra. Ay, kikiriki, otra, otra noche, otra. Ay, kikiriki, otra, otra noche, otra. Hola, hola, hola. De grana, aquella noche. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó La Hueca Musical. Tu punto de encuentro con los artistas de nuestra generación. Hasta la próxima. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país.